Sos divina, sos la piba que todo lo da. Avenida, muchachita, sos ejemplo de felicidad. Baila negra linda, baila más y más. Mueve la cintura, siguiendo el compás. Baila que tu gracia para los demás sea como un canto de felicidad. Más y más, mueve la cintura, siguiendo el compás. Baile que tu gracia para los demás sea como un canto de felicidad.